ماني غير من جامي ورلي انت واسمو يبحن ايه بامباي جيت بامباي جيت صمدخ بامباي جيت Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, caixo, Lereta y periferias. Bueno, como escucháis, tenéis el saludo del subcomandante de la nave, que está aquí ansioso por comentar el programa, ya que me está riñendo por haberme retrasado media hora. Bueno, como es habitual en nuestra locura organizativa, traemos nuestro baúl lleno de cacharros para hoy martes y para sacar toda la información que recogemos por aquí, por Cinchilic y Ratia en la FM 100. Bueno, recogemos un vídeo de la marcha artística realizada contra la multinacional de transgénicos Monsanto. Marcha que estaba convocada para hoy 25 de noviembre. Por otro lado, recogemos una información de Audrey Garrett, sobre Shell, GDF, Suez y Samsung, que dice que son los cánceres del desarrollo sostenible. Así pues, perdón que el micro lo tengo un poco desajustado, ahora sí. Así pues, como decimos, Ecologistes Blog Le Monde van a darles un premio a estas empresas por ser el cáncer de este desarrollo que nos dicen que es sostenible, pero que no hay manos que pueda sostenerlo. Estas empresas, para su escaparate, exhiben un discurso virtuoso sobre el desarrollo sostenible, pero entre bambalinas adoptan comportamientos y prácticas perniciosas para el ambiente y los derechos sociales. Así nos va a contar un poquito sobre este tema que se está realizando, como decíamos, Audrey Garrick. Bueno, recogemos también la última información de la plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista. No más leyes huecas, ez dugu amore emango. Esto a raíz de la violencia sexista que es estructural, nos dicen, y podemos entenderla como un iceberg. La punta está esté en serie los casos más mediáticos, nos cuentan. Tengo este mensaje un poco ininteligible, así que no vayáis a pensar que es mi lengua la que se traba. Bueno, y venimos con el alma en vilo, porque el tiempo se nos ha echado encima, pero aún así aquí estamos. Siempre encontramos cálida la herrería, siempre la encontramos calentita y acogedora para lanzar al aire todo lo que sea menester. Esther, que hay buen menester. Avisamos también a todos los oyentes que si pretenden que en este programa haya algo de cordura, que cambien el dial y se vayan a otra emisora, porque aquí la cordura brilla por su ausencia. Así nuestro degenere mental, tenemos, como habéis escuchado al principio, a nuestro subcomandante Duna en el mando, ansioso con esas pupilas dilatadas que tiene, preciosas a todo esto, con sus ojos no me está permitido revelar la fisionomía del subcomandante. Pero voy a decir que tiene unos ojos de color de la miel que flipas. Así, con un pequeño guiño, le damos la señal para que le dé al botón de arranque de la nave. Vámonos, compañero. Vamos a subir al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? King of you hardheads about a W-O-M-A-N. He thrilled them in Manila. It was Muhammad Ali. But he might be the greatest, but he can't go around with me, cause I'm a woman, yeah. Short and tall, thin or fat, yeah. Head round and square, yeah. Any kind of way is where it's at, yeah. Now, shake your booty, yeah, girl, come on now. Be proud, shake your booty, yeah. A Etta James con su tema Woman, y nos daba un pequeño empujón para recoger el último comunicado de la plataforma de mujeres contra la violencia sexista. Desde esta plataforma de mujeres contra la violencia, el año pasado y el anterior denunciaban el resultado de 10 años de ley y foral del 22 del 2002 para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista. Oh, comprobamos el incumplimiento de muchas de las disposiciones recogidas en esta ley y también el cambio ideológico e involución que está sufriendo todo lo relacionado con el proceso de violencia contra las mujeres. Se han atrevido a modificar la ley del aborto existente, ya de por sí insuficiente, pretendiendo hacer una ley que restringe aún más los derechos de todas las mujeres. Considerando a las mujeres incapaces para decidir lo que deben y quieren hacer con su cuerpo. También obvian lo que nos conviene y pretenden llevarnos a situaciones de los años 80. Bueno, gracias a la lucha feminista se paraliza esta ley, pero hay que seguir denunciando. Dicen que la ley existente restringe nuestros derechos y mantiene el aborto dentro del Código Penal. Este artículo, este último comunicado de las leyes huecas por la plataforma de mujeres contra la violencia, porque tenemos una llamada, se nos estaba yendo el tiempo. Recordar que en cuanto a la violencia sexista hay que seguir insistiendo en que es estructural. Podemos entenderla como un iceberg, la punta de este serían los casos más mediáticos, como son los asesinatos o las violaciones. Bueno, aún así, debajo de esta punta de iceberg también hay una violencia más sutil, que no se ve ni se percibe tan fácilmente y que muchas veces es invisibilizada. No se nos puede olvidar que este tipo de violencia es previa o necesaria para que los asesinatos a mujeres sean todavía una realidad. Bueno, en este ámbito podríamos incluir el acoso, los toqueteos, el sexo no consentido, todo lo referente a la violencia psicológica, los insultos, las vejaciones, la desvalorización de la persona, el chantaje emocional, el control, etc. Recordad que todo esto también es violencia contra las mujeres, y para erradicarla hay que ir a la raíz y superar las relaciones jerárquicas y de poder entre los ambos sexos. Esto no es solo responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de toda la sociedad, y debemos interiorizar que ya no es admisible ninguna actitud machista, por mínima que ésta pueda parecer, y debemos enseñar a los y las menores en todos los ámbitos de las relaciones de pareja y entre ambos sexos deben regirse por el respeto entre iguales. Hoy toda la sociedad debería saber que cuando maltratan a una mujer, nos maltratan a todos y todas. La violencia sexista nos afecta a todas, afecta al modelo de sociedad, y si no acabamos con este modelo de relaciones, acabaremos perpetuando en el tiempo los maltratos. Bueno, y acabas recordando que nos cuentan que las leyes son importantes y son necesarias, pero no las leyes huecas que nos imponen desde el gobierno. Necesitamos leyes con contenido que puedan llevarse a la práctica al tener adjudicados los medios económicos y materiales necesarios para ello. Bueno, por todo esto nos cuentan que las actuales leyes no son suficientes, no son eficientes contra la violencia sexista y no protegen a las mujeres. Recuerdan también que quieren denunciar el comportamiento de las instituciones que, pese a hacer declaraciones políticamente correctas, realmente no colocan este problema social en un lugar prioritario de su agenda política. Yeah. recordar que la información que recogíamos está firmada por la plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista. Esto era promovido en el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Sexista, convocada, como decíamos, No Más Leyes Huecas, Ez Dugu Amore Emango, plataforma de mujeres contra la violencia sexista. Sacado adelante carreras con hartísima dificultad y que, sin embargo, somos definitivamente partidarias de la vida. Primero, que se pervierte algo que no había pasado nunca, ni tiene parangón en ningún país, como decía antes Cristina. Convertir el aborto en un derecho no tiene parangón. Por Dios, es que nadie es dueño, es que no es un derecho de la mujer. Eso es lo que más grave, la cuestión más grave que hace esta ley. Bulo fascista. Es un derecho en 24 estados europeos. Está prohibido en 2 y en 5, entre ellos España, bajo algunos supuestos. Para ella, para nosotras, para todas las mujeres. Miedo, dolor, rabia, desaliento, odio, angustia, tristeza, soledad. Pongamos música a las mujeres. Hay miradas que taladran corazones, caricias que roban la vida. Hay una felicidad que es una trampa. Promesas que solo forjan cadenas. Hay amores que asesinan sueños. Hay miradas vacías, sin color, miradas perdidas. Hay una mujer sola. Una mujer que sufre en silencio. Rompamos las rejas de esa cárcel de mujeres. Thank you. Daniela, 54 años. Valía, 44 años. Marta, 50 años. Elena, 37. Liam, 26 años. María de Fátima, 42 años. María Luisa, 53 años. Mariana, 39 años. Margarida, 50 años. María Eugenia, 40 años. Elena, 30 años. María Matilde, 42 años. Andrea, 57 años. Larisa, 34 años. María Rey, 50 años. Vera, 36 años. Te robaron el nombre, 75 años. Nicolasa, 75 años. Sin nombre, 92 años. Andrea Nieves, 40 años. Estefanía, 26 años. Rosario, 66 años. Flora, 37 años. Sin nombre, 29 años. Soledad, 24 años. Noal, Wesley, 36 años. Bélgica, Amada, 38 años. Mercedes, 48 años. Eleuteria, 28 años. Sexual y además porque no se otorgan, como decía yo, los medicamentos precisos. Pero para fíjese lo importante que el asunto José Miguel es que los hospitales no puede ser de que en 6 horas pasen esperando una urgencia. No puede ser. Y esto viene de la concertación. Yo creo que el tema. Oye, pero mira, es que te voy a decir una cosa. Yo quiero recordar algo. El Hospital Guillermo Gran Benavente es el más grande de Chile. El Centro de Atención Ambulatorio lo hicimos un grupo de personas encabezado por la Dirección de Salud Jaime Sepúlveda y yo conseguí 24 mil millones de pesos en 3 años. Los conseguí yo y no es gracia, es mi obligación por estar en Hacienda de la Comisión Mixta de Presupuestos. Y si no se hubiera construido, es que te voy a decir otra cosa. No, okay. Si no se hubiera construido eso, grado 9, grado y medio, no hubiera ido hospital. Pero usted no le da hubiera ido lo hospital que está para terremoto. Es que ves, lo que pero es escucha que... lo que pasó ayer. Es bueno que te informe lo que pasó ayer. Sí, pero usted, no, ayer tuvimos. Yo soy Fonasa, chiquilla. Y hasta el día de hoy, menos mal, no he ido nunca al hospital. Ha pasado 5 o 6 horas esperando que le atienda un médico. Gracias, yo tengo buena salud. Thank you.

Bueno, y como ya desde algunos años atrás, también hoy 25 de noviembre se realizan en distintas capitales del mundo marchas contra la multinacional Monsanto. No te siente el amor que haya sembrado en mí, o el cariño que le tengo. Nos vamos hasta la marcha contra Monsanto en Argentina, que se realizaba hoy a las 5 de esta tarde. El corazón hoy mirando, su imagen me entendemos. Por eso me regaña el corazón. Yo sé. Indiferencia que me quitan los derechos como balas perdidas, me tiran con desecho directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado. Bueno, nos recuerdan también que se lucha, aparte de Monsanto, que es la más conocida, también están involucradas las multinacionales Syngenta, que son farmacéuticas, y también la Bayer, DuPont, Bath, Dow, etcétera. Llévatela, ahí nada más. Anda, llévatela. Llévala, llévala. Anda, llévatela. Llévatela, llévatela. Anda, llévatela. Llévala, llévala. Anda, llévatela. Llévala, caballero. Anda, llévatela. Anda, llévatela. Bueno, se nos cortaba el audio que teníamos de esta 25 aniversario contra Monsanto. No a la ley de semillas, no a la ley agrotóxicos, no a los transgénicos. Dumuni mana banso, taka kote mwaso rontaro na ngolo josi ndo wala sani la soche. Muna ono ima umudini, doye jinanga wadonga yoro lo nyogove. Nimi loma kikono idimina, itali nefari kwa mgule kungulo tesu itese kabove unyeshila. Ina foka satoni, jaga jaga zatote. Manam kodun wulie kalaka karete karete. San juriche, kawo yele wopafe, kawo piyaka nguranenku. Chey sama nabona, Y para ello había gente aquí con una lista muy significativa, ¿no? En ella aparecían 17 personas que trabajaron como dirigentes en Monsanto y que ahora están... pues en puestos de responsabilidad dentro del gobierno estadounidense. Eso demostraría un poco el control que tiene Monsanto sobre todas las acciones que se llevan a cabo dentro del gobierno. De hecho, muchas personas aquí afirman que Barack Obama pues les ha defraudado porque les había prometido pues tomar más iniciativa, ¿no?, en este tema. Recordemos también que había una proposición, la proposición 37, que salió en California, pero que no salió adelante. na la le manga me fa be una. Ay, guay. Zona agrícola de la provincia. Buscaban aire libre, pero se encontraron con glifosato, la sustancia que, según los médicos, provocó los serios problemas respiratorios que padece su hijo de 7 años. Hasta el año y medio Fausto no había tenido un resfrío. O sea, nada, no había tenido absolutamente nada. A los 2 meses de que nosotros fuimos a vivir ahí, Fausto empieza con su primer broncoespasmo. La fumigación con agroquímicos se practica a solo 200 metros de su casa, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia impide hacerlo a menos de un radio de 5 kilómetros. La impotencia se mezcla con el sentimiento de culpa en esta madre que siente que acercó a sus hijos a un riesgo impensado. Cada vez que él cae, siempre pensar en lo mismo, en que, bueno, nosotros buscábamos lo mejor y, bueno, nos salió mal, no salió mal por nuestra culpa. O sea, nosotros no buscamos que nuestro hijo se envenene, sino que hay alguien que lo está envenenando. Para Andrés Carrasco, médico especializado en el tema, ese alguien encarna en una multinacional, Monsanto. Este investigador asegura que los resultados de los estudios sobre las consecuencias del modelo de producción agrícola que encabeza la empresa en el mundo son incuestionables y revela cifras alarmantes en la Argentina. Una exploración en alrededor de 50.000 personas, donde se ve claramente que en los últimos años cáncer, y algunos tipos de cáncer en particular, han crecido, así como los abortos espontáneos, así como las malformaciones y alteraciones reproductivas, y además también alteraciones endocrinas. Y nada le manga me sabe una. Ay, guay. Y na foca satoni. Jaga, jaga, zatate. Manan kodun wili e kalaka karate, karate. San yurice, kawoye le uo. En 2011, Monsanto comenzó a construir en Argentina 3 nuevas plantas productoras de semillas, cuya puesta en funcionamiento encuentra la fuerte resistencia de las poblaciones locales, acompañadas por grupos ambientalistas. Denuncian que tras la máscara de optimizar la producción de alimentos, se encuentra un plan imperialista que condena a los países latinoamericanos en beneficio de los grandes centros de poder. Asubana de mi walimi, unituma ki walet leni yororo iberena ro. Jaga jaga tle mi yorota, I walenye soroti la. Chaisa mga po, mga na. Estados Unidos es un caso siempre de estudio, tan complejo para nosotros que estamos en estas latitudes y que padecemos siempre la política norteamericana. Parece que nuestra función en este mundo globalizado es ser proveedores de materia prima, aunque eso nos lleve la vida y nos lleve nuestra posibilidad de futuro. En el último año, Verónica puede dar cuenta de varias de las vidas que quedaron truncas en su entorno, por una razón que ella parece tener clara. Hay más de 20 personas que han muerto, personas entre 30 y 40 años que han muerto de cáncer de páncreas, de cáncer de estómago, 2 o 3 meses es lo que han tardado en matarlos. Y dice, ay, se murió fulanito de cáncer, mirá, qué tan pronto que lo mató, viste, sí, ¿de qué será? No, ¿de qué será? No, sabemos bien de qué es, pero nadie quiere despertar. Mientras millones de personas en todo el mundo alzan sus voces, Monsanto parece tener aceitados los mecanismos para seguir funcionando, desestimando los estudios que no solo apuntan a los pesticidas, sino también al consumo de alimentos genéticamente modificados. En las grandes ciudades compramos todos los días alimentos sin ninguna identificación de si son transgénicos o no, cuando los ambientalistas aseguran que alrededor del 70% de ellos sí lo serían. Nankese kese tuni sanila luce. Mono ganyin ngaligan.

martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los genios, genios, genios, genios. En Zintzilik Irratia de 11 a 12 Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sicily, Sicily, FM, bueno, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué? Entre pitos y flautas se nos va el engranaje mental, amigos oyentes. Y es que nos da un poquito de asquito mirar las informaciones venideras y por venir, ya que el pasado fue jodido, pero el presente y el futuro parece que nos lo quieren pintar igual. Matarás, matarás y nadie te condenará. Otra vez, las tropas de Israel son responsables por el asesinato de un palestino. Con este hecho, Tel Aviv viola la tregua acordada luego de la invasión a Gaza a mediados del año. Mientras tanto, el Estado hebreo continúa con su política de expansión territorial. Año 2014.pi. El planeta Tierra sigue habitado por indómeles mentes absurdas. Desde el 8 de julio al 26 de agosto de este año, en una zona del planeta llamada Israel, desatan una nueva invasión sobre la franja de Gaza, en la que fueron asesinados 2.143 palestinos enterrados entre rejas. Entre rejas de una valla que no les deja ir de la escuela a su domicilio. Entre todo esto, más de 10.000 también resultan heridos. 5 muertos, cerca de 400 heridos. Israel ha lanzado 40 misiles contra edificios que pertenecen al movimiento Hamas, pero solo la mitad de los muertos eran milicianos. Las demás víctimas son simplemente palestinos en medio del vergonzoso conflicto. Una masacre en toda regla, la peor en los 60 años de guerra. Las imágenes de la masacre recuerdan a las de un atentado terrorista, por su brutalidad y por las víctimas, en su mayoría inocentes civiles. Pero no es un grupo terrorista el causante de este horror, sino el ejército de Israel. El ataque aéreo sobre la franja de Gaza tenía como objetivos varias decenas de edificios propiedad del movimiento islamista de Hamas. 40 misiles que, de paso, se han llevado por delante la vida de cientos de civiles, entre ellos niños. He oído que algunas bombas han caído cerca de escuelas viejas y han herido gente. Es un crimen de guerra, no eran policías, eran civiles. En las calles de Gaza el caos ha mezclado con muertos y supervivientes. La prioridad es ahora buscar algún rastro de vida bajo los escombros y atender a los heridos. Uno de los últimos rescatados, este bebé, que no tiene aspecto de ser un miliciano de Hamas. Y por la tele nos venden la moto de que todo va bien. Todo va bien si donde va mal es a 1000 kilómetros de tu casa. What's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very perdieron la vida en bombardeos contra el suburbio de Salaya, al este de la franja. Israelí. La batalla terrestre más importante dejó este domingo más de 100 palestinos muertos. En la ciudad se observan grandes columnas de humo. Los residentes de Gaza huyen de los combates. Otros se refugian en hospitales. El día 13 de batalla marcó el mismo número de bajas de soldados israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,

antes. ¿Qué pienso, luego existo? Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilique Ratia. La Sofía seguro que pilla los guardaespaldas. Descarado. Y le dice, agáchate, Sofía, que hay una moneda de Juan Carlos. ¿Sabes? Agáchate a coger ese billete de mis pelos. Imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándose las monedas. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Es que todo tiene que ser así. ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! Historias de la Casa Real. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. T-10, 9, 8, 7. Bueno, y si os estáis preguntando de qué coño es lo que pasa, es que no es tan fácil aparcar la nave a estas horas, ¿eh? Vamos a ver si no rayamos ningún coche aquí en este aparcamiento tan desreducido que hay aquí abajo. A ver, tendremos que aplastar uno de los cinco coches que hay, tiene que quedar aplastado, si no, no entramos. Vamos a elegir al de la, tenemos el de la benemérita, el del albañil, el del pintor, tenemos también ahí la furgoneta de primeros auxilios, así que está claro, el coche que va a quedar aplastado es el de color verde pardo, el de camuflaje. Eso sí, antes de recordaros que si el martes que viene no volvemos a emitir este programa de Desfase Lunar, es porque tendremos consecuencias en este aparcamiento. Aún así, os dejamos aquí en las alturas del Tíbet, con Harto de Grifa y Harto Tumboya Sillán. Desde el Tíbet, aparcando entre farolas. Eruga tsirtso di mokber Eruga tsira perso Aswatin komne Aswatin komne Kide mokben muertos, cerca de 400 heridos. Israel ha lanzado 40 misiles contra edificios que pertenecen al movimiento Hamas, pero solo la mitad de los muertos eran milicianos. Las demás víctimas son simplemente palestinos en medio del vergonzoso conflicto. Una masacre en toda regla, la peor en los 60 años de guerra. Las siguientes reglas son usadas de forma habitual por los medios de comunicación occidentales a la hora de redactar noticias sobre Oriente Próximo, con el fin de que la opinión pública vea como normal lo que a todas luces son crímenes contra la humanidad por parte de Israel, algo que les convierte en cómplices del actual genocidio en Gaza. Primera regla: en Oriente Próximo son siempre los árabes quienes atacan primero, y siempre es Israel quien se defiende. A esto último se le llamará represalia. Segunda regla: ni árabes, ni palestinos, ni libaneses tienen derecho a matar civiles. Si lo hacen, se les denominará como terroristas. Legítima defensa. Cuarta regla: cuando Israel mata civiles en masa, las potencias occidentales piden que lo haga con mayor comedimiento. A eso se le llama reacción de la comunidad internacional. Quinta regla: ni palestinos ni libaneses tienen derecho a capturar soldados israelíes dentro de instalaciones militares con centinelas y puestos de combate. Si lo hacen, a eso hay que llamarlo secuestro de personas indefensas. Sexta regla: Israel tiene derecho a secuestrar a cualquier hora y en cualquier lugar a cuantos palestinos y libaneses se le antoje. Su cifra actual ronda los 10.000,